todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con mucho gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía, que bueno, arrancó mal el día, pero hoy ya con un solcito que templa el cuerpo y el alma y da fuerza también para encarar las tareas que van surgiendo día a día. Ayer me olvidé de agradecerle a toda la gente que participó solidariamente de la jornada de finanzas que encargó la departamental de Montevideo del 26 con la venta de Sorrentinos. La verdad fue una muy buena jornada. A mí me tocó la tarea del reparto y eso me posibilitó encontrarme con mucha gente a la que no conocía y dio para conversar, para intercambiar, también para conocer a esa gente que es parte de nuestra fuerza, de nuestro movimiento, que comparte nuestros sueños, nuestras perspectivas y que por distintos motivos, a veces por imposibilidades objetivas, físicas, no pueden participar, y otros porque después de tanto golpe a veces cuesta dar el paso y decir, bueno, me meto de vuelta, asumo esta responsabilidad, doy una mano. Y aprovecho a reafirmar lo que les dije a todos, bueno, los precisamos. Con ya con la mano que dieron y dirán, seguramente casi siempre, son muy importantes, pero hoy precisamos más fuerza organizada para levantar esta propuesta de una alternativa verdadera desde la izquierda. Y ayer, le aprovecho y mando un saludo a Sergio, porque hasta ayer hubo reparto. Compañero Sergio nos planteaba una inquietud que es muy válida, la vamos a compartir porque es un tema de charla entre nosotros en general y hay que plantearlo y conversarlo para poder encarar correctamente la manera de comunicar nuestras ideas, de hacer nuestra propuesta. Me decía el compañero trabajador de la salud que hay mucha gente, trabajadores, compañeros de trabajo, vecinos que han sido votantes del Frente, que están realmente indignados, enojados con lo que ha sido toda la trayectoria del Frente en los últimos tiempos. Y que hoy también están recontra calientes con lo que está pasando en el país, con la profundización de este modelo. Y me dice, pero yo les planteo, les paso la información, les doy el pique para que escuchen la radio. Y lo que me dice esta gente, dice, che, pero está todo bien, pero al final parece que le dan más palo a los gobiernos que fueron del Frente que a este gobierno. Y esto nos plantea un desafío, hay que pensarlo. Nosotros los que estamos, todos los que están, los compañeros que estamos en el trabajo político concreto, en el barrio, en la fábrica, en el centro de estudio, que hablamos con la gente, ¿cómo hacemos para transmitir de una manera que pueda llegar al corazón de la gente, ¿no? Que no lastime al compañero, porque hay que entender de una vez por todas, nuestro enemigo no es el pueblo, ¿no? Hay compañeros y hay gente del pueblo que tiene mayor o menor desarrollo a nivel de conciencia, o puede tener puntos de vista distintos, pero son parte del pueblo. Nuestros enemigos son los que han impulsado este modelo al servicio del capital transnacional, de las multinacionales, del sistema financiero, que ha extranjerizado, que ha privatizado, que ha ido sirviendo de trampolín para la mayor acumulación de la riqueza en pocas manos en la historia del Uruguay. Los que hacen eso y los cómplices de ellos, ahí están nuestros enemigos, pero no están en el vecino, en el trabajador, que se indigna como nosotros frente a la injusticia. Inmenso desafío se nos plantea. ¿Cómo decirle a los compañeros, bueno, obviamente que rechazamos esta rendición de cuentas? De paso les digo, salió volante de la Unidad Popular con la declaración de la Unidad Popular sobre la rendición de cuentas está espectacular. Le pido a todos los compañeros, a las agrupaciones que se nutran de este volante, es una excelente herramienta de trabajo en el barrio, en el lugar de trabajo, en las actividades, movilizaciones que haya, donde se caracteriza claramente el contenido de esta rendición de cuentas y además se marca la continuidad de este modelo. Entonces, ¿cómo ubicar claramente el tema ante la gente de Puebla, ante nuestros compañeros, porque son nuestros compañeros, sin generar el enojo o herir sensibilidad? Hay que tener la capacidad de entender que el proceso de toma de conciencia es un proceso. Entonces, nos plantea el inmenso desafío, porque también es imposible, de nuestro punto de vista, definir una posición de rechazo y condena a las políticas de este gobierno de la coalición multicolor de derecha, que avanza en una política privatizadora de recorte del salario, de entrega del país, sin ningún lugar a dudas, que avanza en un proyecto de, bueno, absolutamente regresivo en materia de seguridad social, que desmantela o voy a decir, para expresarme correctamente, avanza en el desmantelamiento de las empresas públicas a mayor velocidad y profundidad. Y cómo en ese proceso de denuncia logramos unir con el proceso anterior. Explicarle a la gente, pero digo con paciencia, sin herir sensibilidad, de que cuando vemos con indignación la plata que se va en la obra de UPM, tenemos que decir que esta planta de UPM no nació de un repollo ni nació en el 2020, que esto viene de un proceso anterior, que tiene que ver con un modelo que sostuvieron los gobiernos del Frente Amplio, que hoy se profundiza y avanza en profundidad y en velocidad. ¿Cómo establecer una crítica feroz a los TLC que se proponen? Porque ya está el TLC con China, pero ahora los colorados arrancaron, vamos para el Pacífico, y ayer anunciaron, un periodista muy bien informado por fuentes del gobierno, que se vienen nuevos anuncios de posible TLC y que hay que hablar bien inglés. Y si yo acto que el presidente se va mañana para México y después para Estados Unidos, 2 más 2 son 4. Ahora, en esa condena y en ese rechazo, que además debe avivar la indignación de nuestro pueblo, tenemos que ser capaces de que la gente entienda que eso tampoco arranca ahora, porque o se están peleando por quién es el padre del TLC, que nació con China, nació con el gobierno del Frente Amplio. Entonces, nosotros tenemos que desplegar una inmensa capacidad de explicación, de persuasión y de unidad con los sectores populares, para evitar que los que hoy se disfrazan de opositores a este modelo acumulen fuerzas para volver en la alternancia en el poder de los que defienden el mismo modelo. Miren lo que pasó en Argentina el domingo. El retroceso brutal del progresismo argentino ante una derecha salvaje como la Argentina, pero es que en el fondo, cuando el pueblo pasa hambre, no hay empleo, no hay trabajo, las multinacionales siguen haciendo la suya, la gente se calienta y condena y busca la alternativa que en ese momento se le presenta. Mañana seguramente va a haber acá en este país una inmensa movilización de los trabajadores, que expresa la justa bronca de nuestro pueblo, de los sectores populares, por la rebaja salarial, por la desocupación, por la falta de inversión en áreas estratégicas como la vivienda, la salud. Hoy escuchaba al presidente Haya que no quiere ni un peso más, que va a administrar mejor, cuando se descubrió que el proceso iniciado con el Sistema Integrado Nacional de Salud dejó en pocas ropas a amplios sectores de la salud pública, porque se jugó a la privatización de la medicina. Bueno, pero mañana va a ser esa expresión, y ahí, más allá de la intención de las cúpulas, que obviamente son parte de quienes apoyaron y aprobaron la instalación y la continuidad de este modelo en los gobiernos anteriores, con los matices sociales que se le dieron, pero más allá de esa intención, tenemos que saber interpretar que lo que va a haber en esa movilización es mucha bronca de la gente, y que haya gente a la que tenemos que llegar, a la que tenemos que tratar de convencer con nuestros argumentos, de descubrir la verdad, de mostrar la verdadera historia. Una cosa que hablábamos ayer, cómo se tergiversa la historia, cómo se tergiversa la historia, cómo tenemos que nosotros dar esa batalla de ideas para poner sobre la mesa la verdadera historia, los verdaderos intereses que se juegan atrás de cada medida, atrás de cada propuesta política, atrás de cada modelo que se instala. Ese es el desafío de la hora para nosotros. Cuando nos planteamos que hay que reconstruir una alternativa de izquierda, no es contra la gente, es con la gente, y es contra los que defienden el modelo al servicio del gran capital, de las transnacionales, en definitiva, a los que se asocian al imperialismo. No es una tarea chica, tampoco es una tarea imposible. Lo que exige de nosotros es más organización, más estudio, más militancia y mucho más contacto con el pueblo, con los trabajadores, con la gente que sufre las durísimas consecuencias de este modelo. Nos encontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.